Diálogo Bíblico nuevamente está en el aire, gracias por su preferencia. Estamos en la Radio Nuevo Tiempo y también le recordamos que usted puede visitar la página de la internet www.escuelasabatica.cl, donde puede analizar la conversación que hemos tenido durante esta semana y ver lo que es la dieta que Dios nos ha dado, un régimen nutritivo realmente. Bueno, está con ustedes Raúl Medina, nuestro pastor Horacio Rodríguez. Un cariñoso saludo, un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes. Y bueno, creo que la verdad es que el tema de hoy, como todos los temas que hemos tratado, no solamente son interesantes de tratar, sino también son beneficiosos para nuestra vida diaria. Sí, la verdad, Horacio, que lo que pasa es que nosotros estamos dando orientación en relación a esto, no estamos imponiendo nada a las personas. Porque por último la persona puede tomar su decisión. De todas maneras. Y puede, si la toma para bien, está bien. Y si no, bueno, la consecuencia se asume después. Y sabes, creo que generalmente somos injustos cuando pensamos, el Señor me castigó. No, nosotros nos castigamos a nosotros mismos. Cuando tenemos una dieta desordenada o desequilibrada, o comemos solamente aquello que nos agrada, finalmente tenemos que nosotros pagar las consecuencias. Y cuando pagamos las consecuencias, entonces miramos para arriba y decimos, Señor, ¿por qué me estás castigando? ¿Por qué me castigas de esta manera? No, es producto de lo que nosotros hemos hecho. Entonces, por eso que vale la pena. Ahora, el cristianismo es una forma de vida. El cristianismo no es solamente el estudiar la Biblia, orar y asistir a la iglesia. El cristianismo es una forma de vida. Nosotros somos cristianos cuando nos sentamos a la mesa. Ajá. En ese momento también demostramos nuestro cristianismo, porque si estamos conscientes, en primer lugar, el texto que leíamos, si comemos o bebemos hacemos otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios, esa es una cosa, y si además de eso agregamos ese otro texto que dice que somos templo del Espíritu Santo, nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo porque no nos pertenecemos, dice que fuimos comprados por sangre. El Señor pagó. Hay un precio que se pagó. Por eso es que nosotros debemos cuidarnos y no solamente pensar en aquello que agrada a nuestros sentidos. Claro, fíjate que el médico que participa del estudio de este trimestre, él mencionaba que en sus consultas a veces algunos pacientes se molestan porque dicen, ¿por qué usted se mete en mi vida personal, mi vida individual? Porque él está tratando de orientarlo en relación a cómo salir de su problema. Entonces la gente lo que quiere es que, mire doctor, tengo este problema, ¿qué pastilla me da para sanarme? Pero sigue haciendo la misma vida, sigue viviendo la misma, digamos, opción de vida que ha querido tomar. Sí. Entonces él, cuando ha querido entrar, dice, a conversar con las personas, qué es lo que come, qué es lo que bebe, a qué hora se acuesta, está tomando agua, no está tomando agua, está haciendo ejercicio, en qué horas son las de mayor consumo de alimentos. La gente dice, ¿qué le interesa a usted eso? Si yo lo que quiero es que el dolorcito que traigo me pase y se me quite. Pero el problema sigue porque viene desde atrás, claro, viene como una consecuencia de estos tipos. Entonces, cuando hablamos de alimentación, es posible que la alimentación al momento no te guste, porque tu paladar está acostumbrado a otros gustos, a otros sabores. El olor mismo, ¿no es cierto? No es lo mismo. Tú preparas un alimento de carne y sale un olor que es grato toda la vida, lo has tenido, a lo mejor has vivido. Bueno, toda la vida grato, es grato para aquel que consume carne. Claro. Pero cuando uno deja de consumir la carne, la verdad es que ese olor es bastante desagradable. Claro, y prácticamente el olor que sale es olor a grasa. Sí. Pero, y ahí está. Entonces uno dice, ¿por qué Dios colocó esa dieta al comienzo? ¿Por qué ha ido cambiando? La circunstancia del pecado que se metió en nosotros hizo todo este cambio. Pero yo creo que mirar un poquito Génesis capítulo 1, 29 nos va a hacer bien, porque nos va a llevar realmente a la comida que nuestro cuerpo necesita y que funciona bien. Volvemos a la idea que mencionábamos ayer, Horacio, que hay lugares donde a veces es difícil conseguir la alimentación adecuada. Pero si vivimos en zonas extremas en ese sentido, busquemos alguna forma de acercarnos lo máximo a lo que Dios quiere. Porque mira, te voy a dar un ejemplo que no me gusta, sí, pero lo voy a poner. Hubo unas familias que se fueron hacia un lugar de Chile, sí, tratando de colonizar, qué sé yo, el gobierno les dio terreno, una serie de cosas. Y lógicamente estaban bien apartados de lo que es la civilización. La civilización. Y el mar era el sustento. Y entonces aplicaron algunos de estos textos de decir, mira, Dios en realidad nos está dando todo el alimento, y comenzaron a comer todo lo que el mar les entregaba. Desapareció, ¿no es cierto?, el concepto que tenían de alimentos limpios e inmundos. Como la Biblia lo dice claramente. Porque era lo que tenía. Entonces, sí, te fijas, yo digo, ahí ya entramos en un equívoco bastante grave, porque no puede ser. Si Dios da sabiduría como para tener los animales... Nos entrega la orientación. Por alguna razón. Eso fracasó realmente al final, porque qué bendición de Dios podía tener una persona que, sabiendo que había cosas inmundas y limpias, no hizo caso y comenzó a funcionar así. Entonces, por eso yo digo que más que una imposición hay que dar una orientación, y la persona verá si toma o no toma esto, porque... Te digo sinceramente, cuando habla alguien del régimen alimenticio, enseguida se va la carne. Claro. Pero hay tantas cosas. Fíjate, tú, hemos estado durando todo un trimestre, 12 meses hablando, y recién tomamos la cuestión de la nutrición y del alimento. Los otros han sido todos consejos en relación a una vida saludable y completa. Exactamente. Porque es un todo. No podemos separarlos. Claro. Fíjate que creo que una de las cosas que también deberíamos mencionar es que hay oportunidades en que uno se ve forzado a cambiar un poco la alimentación. Por ejemplo, a mí no me gusta, no como nunca comida chatarra. Pero cuando uno sale de viaje, por ejemplo, y tiene que elegir, yo elegí la dieta láctea o vegetariana. Entonces, pero cuando voy a un restaurante, yo no sé si la verdura ha sido bien lavada. Ajá. El problema es que uno se encuentra con eso. Uno le sirve en el plato y uno no va a estar revisando si las hojas traen algo. Muy difícil. Entonces, ante dos males, uno tiene que tratar de elegir el menor. Entonces, a veces hay que variar la dieta por una vez. Claro. Pero dentro de los márgenes de lo que puede significar aquello que te digo, que es un mal menor. Claro, nosotros estábamos viajando, recuerdo, hacia el norte de Chile, y allí es bien complicada la verdura, encontrarlas, claro, pero las hay. Y entonces yo le dije, ¿por qué no me da un plato de arroz solo con tomate? Claro. Entonces me quedó mirando, me dice, y nada más, porque el plato viene con un trozo de carne. No, dije, solo tomate. Y se fue y me trajo eso. Entonces después tenían el problema que cobrarme, porque era un tomate con arroz, para ello era realmente... Lo que valía era el trozo de carne. Claro, eso es lo que le da el precio, así que... Pero te fijas cómo se ha desvirtuado. Hay cosas que uno puede arreglárselas para... Si quiere realmente hacer mantener un nivel de dieta que es correcto. Fíjate cuando pensamos, por ejemplo, en el caso de Daniel y sus amigos... en la corte de Babilonia, tuvieron un privilegio bastante grande, porque los invitaron ahí al palacio y el rey les dijo que debían comer de la comida que él comía. Me imagino cuánto se habrán esmerado los cocineros reales por preparar exquisiteces. Claro. Entonces, todo lo que llevaban al rey no era cualquier cosa. Todo era preparado de una forma especial, qué sé yo, todas las cosas... Y Daniel dijo, no, yo no voy a comer de eso, yo solamente voy a comer legumbres y agua nomás. Uh-huh. ¿Ah? No, rechazó el vino, y él dijo que el vino lo cambiaba por agua. Entonces tiene que haber pensado que estaba realmente loco. ¿Cómo se le ocurría hacer semejante cosa? Se estaba privando de un tremendo privilegio, y él estaba cambiando esa ración. Pero es que él había sido alimentado, claro, como corresponde, como Dios manda. Y cuando ellos, ahora, cuando él habla de legumbre, no estaba hablando solamente de legumbre. Uno piensa, cuando lee el texto, piensa que comía un día por otro, al otro día lenteja, al otro día garbanzo, al otro día por otro, en fin. No era solamente eso, tenía más variedad. Cuando nosotros vemos la, la, la, la dieta vegetariana es bastante amplia. Cuando uno va a un restaurante y pide, mire, tráigame un plato vegetariano, generalmente le traen una cantidad de verdura y ni siquiera el arroz se lo dan como vegetal. Le traen solamente verdura, le traen lechuga, le traen otro tipo de cosas y le sirven así, pensando que eso es solamente vegetal. Uh-huh. Bueno, el caso fue que Daniel, nosotros vemos que Daniel tuvo bastante, se vio beneficiado con esa dieta y solamente a los 10 días él ya se había recuperado completamente del desgaste que había tenido en el viaje y ahora se presentaba como un joven con toda su energía y resultó mejor hasta en inteligencia que los demás sabios de Babilonia. Claro, si el consejo es y la orientación es que nosotros visitemos o veamos la Biblia que dice en relación a la alimentación y sigamos ese consejo, y si Dios es el que dio el consejo, Él no se puede equivocar. Y por otro lado nos puede dar no solamente más orientación, sino vitalidad, salud, claro que para sí. seguir viviendo. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar esta noche en el resumen. La emisora transmite este programa a las 9 de la noche y lo retransmite a las 7:30 de la mañana. Y queremos nuevamente invitarlo para que usted visite la página de la internet donde están también los audios. Que el Señor los bendiga. Bueno, será hasta pronto. Hasta el resumen. Recuerde, la dieta es importante. Que el Señor le bendiga.